nueva salsa, la montaña de guaguancó. Pa da pa da pa pa pa da, pa da pa da pa pa pa. Suene la tumbadora, la baila y el bongo. Pa da pa da da pa pa pa da, pa da pa da da pa pa pa da. Suena un swing montuno y un bajo resonador. Le suena un swing montuno y un bajo resonador. Le suena un swing montuno y un bajo resonador. Y el coro de mi guaguancó. Salsa de guaguancó. Lo dice el coro y lo canto yo. Salsa.